Sabadito Alegre se hace presente en esta emisión de A la Calle Radio nuevamente, esperando que ustedes, amigas y amigos que nos escuchan allá afuera en la ciudad de Querétaro y en el resto del estado, que también hemos tenido por ahí comentarios y llamadas telefónicas de otras partes, de otros municipios del estado, pues dándoles la bienvenida en esta emisión que pretende seguir con esta racha de programas que les traemos acerca de orientación vocacional. Si tú, joven, estás en esta etapa de, bueno, voy a decidir por fin qué estudiar o simplemente a qué me voy a dedicar, bueno, estamos pensando preparar estos programas para que sean útiles para ti, para que sea un poco más allá de la información que podemos tener en las páginas de internet, sino sobre todo tener la información de primera mano y que para ti que nos escuchas pueda ser una referencia útil. 238-5111, la línea local, 01800-716-2330, la alada sin costo desde cualquier lado de la República Mexicana. Incluso si en tu celular no tienes crédito, bueno, esa es la línea en la que te puedes contactar con nosotros. Y el nuevo y el espacio cibernauta que está estrenándose en este año, a la calle radio @blogspot.com. Muchísimas gracias a la gente que se ha conectado, que ya es fiel seguidor de este blog electrónico. Y gracias a ustedes, a sus comentarios y sugerencias, este espacio callejero que es tuyo también está mejorando semana con semana. De este lado del micrófono los saluda Jennifer Margain, mandándole un saludo a todos los agentes callejeros que hacen posible este programa. El día de hoy hemos decidido sacar un poco de las aulas a los estudiantes y a la gente que ya está metida en estas cuestiones de las profesiones de lleno, sea cual sea, en esta visión dándole un espacio a la ciencia y la tecnología como maneras de ganarse la vida. ¿Qué opina la gente de la tecnología en nuestro país? Una pregunta que a lo mejor no nos hacemos comúnmente a pesar de que estamos inmiscuidos en ella todo el tiempo. Esto es lo que nos contestó la gente en un día callejeando por la ciudad.